Cuando vos tenés un don, cuando vos tenés ese talento innato adentro, tú es un regalo de Dios, hay que ejercerlo. Y cuando a veces no podemos, no sabemos, estamos trabados, pensamos que no servimos para nada, o nos quieren hacer creer que no sirve lo que estamos haciendo, pedile, cerrá tus ojos, poné tus manos sobre el pecho y decile: ángel del talento, ven a mí, ayúdame a hacer esta buena comida, a hacer bien este trabajo, a conectarme con las personas indicadas para lo que quiera evolucionar. No solamente se necesita talento para tener una buena voz, para cantar bien, para hacer una buena obra de teatro, para ser un buen periodista, se necesita tener talento para ser un ser humano. El talento de transmitir a los demás, a los que nos rodean, lo mejor de nosotros. Hacerlo con ternura, hacerlo con amor, hacerlo con alegría, hacerlo con talento. Cuando vos estás de la mano de los ángeles, cuando vos te conectás con ellos, cuando empieza tu vida cada día a ser un sendero guiado, iluminado por ellos, empiezas a encontrar las palabras indicadas en el momento indicado, la actitud indicada en el momento indicado. Entonces todo lo haces con talento, a todo le pones el regalo de Dios, a todo le pones lo mejor de vos. Ser talentoso es ser bueno en lo que uno hace, en lo que, y sea lo que sea que te toque ejecutar. Te vuelvo a repetir: hacer un huevo frito, pero con talento. Hacer una, construir una mansión, pero con talento. Hacer una operación, ayudar a alguien en su sanación, con talento. El talento es el poner lo mejor de uno. Ser talentoso es una persona que tiene capacidad de desarrollar lo mejor de ella. Y cuando vos estás en una situación en la que pensás que no hay nada que te salga bien, o que, sí, bueno, a mí me sale bien cocinar, pero ¿y a quién le importa? ¿Cómo que no? Vos sabés el talento de poner ese amor, esa energía en esa construcción hacia el otro. O me podés decir: no, a mí me sale bien escribir, pero bueno, ¿quién me va a leer? Escribí cartas, escribí mails. Uno a veces piensa que para ser talentoso tenés que ser, Edgar Allan Poe, o Amado Nervo, o Pablo Neruda. A veces podés ser un buen escritor desde tu lugar, de mandar una carta, un mensaje, hasta un texto, mira, con las palabras desde el alma. Más allá de que si te gusta escribir, y si tu talento es el de escribir, y si tu talento es el desarrollarte en la escritura, le pedís al ángel del talento que te ayude a comenzar ese libro, a comenzar esa poesía, a comenzar. Y si tu talento es, el que sea, talento es hacer las cosas bien, ser talentoso, ser exitoso desde uno mismo, que te satisfaga, que te haga feliz y que los haga felices a los otros. Mucha gente dice: pero no, escúchame, ¿cómo te animás vos a dar cursos, charlas, talleres? Porque en ese momento yo invoco a mis ángeles y el talento de hablar, decir, de trabajar con de lo que amo, explicarle a la gente, transmitirle a la gente que la ayuda llega, darles la mano y el corazón en esas charlas, en esos talleres, con toda esa experiencia que vengo acumulando a través de los años personales y de los que acompaño. Y entonces decir: bueno, si vos me preguntás a mí, ¿y vos tenés talento para los talleres? Sí. Sí, porque lo hago desde el amor. Pongo lo mejor de mí. Tengo el talento de querer hacer las cosas bien. Y las hago desde el amor, desde la luz. Con muchas complicaciones, porque siempre pasa, porque todos, justamente el taller que vamos a tratar el sábado que viene, tiene mucho que ver con lo que, bueno, a mí me pasa siempre y a ustedes también, ¿no? Cómo defendernos y protegernos de los ataques energéticos, que son miles. Desde la mala onda que te manda el otro hasta las malas energías que vos mismo recibís o acumulás con los pensamientos negativos, con los miedos, con darle el poder a todo lo oscuro, ¿no? A que una persona negativa pueda tener tanto poder sobre vos que te saca de tu eje. Entonces poder aprender a protegerme, a defenderme, a liberarme y a fortalecerme. Porque yo eso no lo había dicho en los programas anteriores, pero ayer que estuve trabajando en el taller, justamente una de las oraciones es para eso, para fortalecerme, para que yo, una vez que fui, me saqué el mal, me hice las oraciones, me hice lo que tenía que hacer, empiezo a sentirme mejor, bueno, me tengo que fortalecer para que no me vuelva a suceder. Me tengo que fortalecer para que si me vuelve a suceder, yo tenga las herramientas más rápidamente a mano. La fortaleza tiene que ver con esto de saber, reconocer y entender que a través de la ayuda de mis ángeles y arcángeles puedo liberarme, puedo cortar las cadenas con la oscuridad, puedo dejar de ser una hoja en la tormenta, puedo empezar a estar arraigado a un buen árbol. Y ese árbol tiene que ver con la fe. El sábado a las 4 de la tarde, dura una hora y media el taller, vamos a hablar sobre cómo defendernos, protegernos y fortalecernos de los ataques energéticos. Es todo un proceso, es todo un trabajo, es tan sencillo y tan simple como decidir hasta aquí llegaste. No puedo, no vas a poder pasar sobre mí. Y de hecho empezamos el taller haciendo una liberación, una sanación, un corte, un final de energía negativa. Y después empezamos a defendernos y después a fortalecernos. Esto es mañana, el sábado, a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Y hoy el ángel del talento te viene a decir, date el permiso. Porque a veces uno dice, ¿qué voy a emprender? ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué me voy a matar? ¿Para qué voy a agarrar el camino si después me van a voltear? Cada vez que levanto la cabeza, pácate a alguien, me pega en ella. Bueno, eso es lo que tenés que evitar. Eso es lo que tenés que aprender. Eso es lo que tenés que saber cómo contrarrestar. Porque cuando uno tiene talento, no puede quedarse escondido abajo la cama para que nadie te haga nada. Porque te hacen algo también energéticamente. Cuando vos estás debilitado, te debilitan más con esas actitudes. Entonces, tienen cada vez más poder sobre vos. Y eso te enferma. Eso te agobia. Eso te hace sentirte sin talento, sin voluntad, sin energía, sin ganas. A veces somos nosotros, que vamos tomando una actitud displicente, que nos vamos dejando llevar, que nos vamos a... Esto es como cuando una persona primero no sale más al patio, después no levanta las persianas, después no va ni a la esquina a comprar nada, ni baja ya a atender al delivery, y cada vez se va encerrando más y ya después no sale de su cuarto. Entonces, esa depresión, esa energía negativa, ese dominio de la oscuridad sobre uno tiene que ir dando cuenta, uno tiene que ir sabiendo que te vas achicando y encerrando en un mundo cada vez más metido para adentro. Y es cierto que salir, cada vez hay más miedo, cada vez hay más angustia, pensar salir a la calle, que te pueden robar, que te puede pasar esto, que te puede pasar lo otro. Claro, pero si vos no salís, cada día la puerta parece más cerrada. Hoy tiene una vuelta de llave, dentro de una semana tiene 3. Y ni te cuento dentro de un año. Entonces hay que salir, hay que abrirse, hay que protegerse, defenderse, fortalecerse y arrancar. De esto se trata el taller del sábado. Y de esto se trata cada programa que puedo, en el que los puedo acompañar. De esto se trata, de que podamos juntos compartir que los ángeles están allí para darnos la mano, para ayudarnos, para guiarnos, para a veces con manifestaciones luminosas y a veces en absoluto silencio, sin que se manifieste nada más que nuestra conexión con ellos, las puertas se van abriendo, las llaves se van abriendo, salís, empiezas a encontrar la respuesta, empiezas a encontrar el trabajo, empiezas a encontrar la salida. Empecemos a pensar de otra manera, empecemos a pensar que basta de repetir como loros que está todo mal, empecemos a pensar en que para nosotros individualmente tenemos que ir salir, el que está sin trabajo tiene que encontrar ese trabajo indicado, si no te alcanza la plata porque no somos el mago Fafá, rezar y pedir prosperidad. Vamos a trabajar también, hay una oración especial en el taller para cortar la mala racha y obtener y sostener la prosperidad. Y también vamos a trabajar con la protección y la bendición de nuestro hogar. No solamente de nosotros. Y el taller apunta a que yo pueda, desde mí, ayudar. Primero me planto yo, primero me fortalezco yo, primero me pongo las pilas, me sostengo y después ayudo enviando ángeles de protección, de liberación, todo el trabajo que voy a hacer conmigo para mí, lo puedo hacer para los demás. Esto es el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si quieren anotarse, tienen que llamar al 4789-9014. 4789-9014. Repito, es el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, muy cerquita de Cabildo y Juramento. Estamos del lado de la Redonda, por ahí cerquita de la Redonda. Así que es muy fácil de llegar y además, siempre digo lo mismo, cuando vos tenés la necesidad o escuchaste ese pedido, me dijiste, tengo que ir, o me parece que le vendría bien a fulana, mengana o a sutana, es una señal, date el permiso, construí un mejor mundo. Construí para vos. Aprendé. Nuestro encuentro con los ángeles va a ser eterno porque está todos los sábados, todos los primeros sábados de cada mes hay un encuentro con los ángeles. Pero este es especial para protegernos, para defendernos y fortalecernos. De todo. De los ataques energéticos, de los miedos, de lo que sea. Bueno, les cuento entonces que ya tengo los ángeles y ya tengo los mensajes para darles, pero antes les quería decir que cuando vos sentís que el talento, no, yo no tengo talento, yo no tengo fortaleza, yo no creo en que pueda salir adelante, estás poniendo toda la energía en eso, estás poniendo toda la luz, vas apagando toda la luz con esas energías. Mire, Pablo Neruda dice, ¿quién muere? Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos. Quien no cambia de marca, no arriesga a vestir un color nuevo y no le habla a quien no conoce. Muere lentamente quien hace de la televisión su gurú. Muere lentamente quien evita una pasión, quien prefiere el negro sobre el blanco y los puntos sobre las íes a un remolino de emociones. Justamente los que rescatan el brillo de los ojos, sonrisas de los bostezos, corazones a los tropiezos y sentimientos. Muere lentamente quien no voltea a la mesa cuando está infeliz en el trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite por lo menos una vez en la vida huir de los consejos sensatos. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien pasa los días quejándose de su mala suerte o de la lluvia incesante. Muere lentamente quien abandonando un proyecto antes de iniciarlo, no preguntando de un asunto que desconoce o no respondiendo cuando le indagan sobre algo que sabe. Evitemos la muerte en suaves cuotas, recordando siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que el simple hecho de respirar. Solamente la ardiente paciencia hará que conquistemos una espléndida felicidad. Pablo Neruda. Y el talento es eso, es permitirte

para lo que me necesites, para que la vida abra la puerta y te muestre el camino, ¿no? Y entonces vos decís, ¿cuánta gente en mi vida me ha hecho, me ha ayudado? ¿Cuánta me ha llevado, ¿no? a entrar en ese camino de angustias, de miedos y de preocupación? Lidia ha sido una de ellas, de las personas que me ha llevado de la mano para que no caer en ese enojo constante, en ese resentimiento y en ese decir por qué a mí, ¿no? Sin embargo, y hay muchos otros ángeles a lo largo de mi vida, por eso trabajo con los ángeles, porque sé que se puede salir de todo, de los momentos duros, de los momentos preocupantes, de los miedos, de las angustias, siempre hay una sola forma de salir, y es a través de la conexión con lo espiritual, con el mundo espiritual. Y los ángeles están ahí, a un pedido de distancia. Yo los espero este sábado, porque allí nos vamos a conectar con ellos, allí vamos a disfrutar de ellos, ahí nos vamos a liberar de todo mal, de toda energía negativa. Respiramos y salimos adelante. Es un trabajo intenso. Traigan nada más que birome para poder salir, para poder agregar alguna cosita y si quieren en la hoja, pero se llevan todo por escrito. Les mando un beso enorme. Las espero. Para mí cada taller es como una pequeña fiestita, ¿no? Nos encontramos allí y disfrutamos el momento. 4789-9014, el teléfono, la línea, para conectarnos, para anotarse para los talleres, para conseguir los libros. Les mando un beso enorme. A muchos les digo hasta el sábado y a otros hasta el martes. Que tengan un muy buen día, que tengan el talento a flor de piel, que disfruten de sus talentos y que sonrían y crezcan en un mundo mejor. Chao. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. Yeah.